y sin amor te hirió de cruel manera. Ha dormido con Rolly cuenta nueva. Si un amor te hirió de cruel manera, al olvido con Rolly cuenta nueva. No, no la llores, que no vale la pena. Al olvido con Rolly cuenta nueva. Al olvido con Rolly cuenta nueva. Al olvido con Rolly cuenta nueva. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, guárdate entiendo. Esta noche espectacular, Saludamos a los amigos. Saludo muy especialmente a Nancy que está bailando. Le dejamos nuestro saludo a la gente de Villabusto, a la gente de San Vicente, a la gente también de Las Palmas, a la gente de Alto Alberdi que ha venido esta noche, a la gente de Villa Páez, a todos los amigos de los distintos barrios. Este va el saludo. Así seguimos, así continuamos para que usted lo baile. Esto es el Conjunto Oriental que suena y sigue de esta manera. Bailando y cuarteteando. Esto dice. Refrescante, por cierto.